Para nosotros es un honor poder tener esta visita acá. El Programa Nacional de Apicultura ya hace varios años que realiza intercambio con otros países, comenzando por América Latina y también con otros países con los cuales podemos tener problemas comunes y podemos juntos encontrar las alternativas, las soluciones. Así que este es un programa de la Cancillería, es un programa de cooperación sur-sur se llama, Tailandia ha manifestado interés en la apicultura argentina, el hecho de que seamos exportadores importantes a nivel mundial, uno de los principales exportadores a nivel mundial, llama un poco la atención y la visita de ellos es para ver cómo producimos miel, qué insumos existen, en fin, hacer un intercambio y encontrar juntos algún punto de necesidad mutua en la que podamos trabajar y aportar a resolverlo. Bueno, ella es Patamarat y trabaja para el gobierno, como vos decías, en extensión a los apicultores. Él es Bashira y es el director de un centro de extensión apícola en el noroeste del país, donde se produce la mayor cantidad de miel de Tailandia. ¿Cómo es el trabajo aquí en la Argentina? ¿Cómo trabajan los apicultores aquí? ¿Qué toman de nosotros? Which is your interest for the Argentinian beekeeping? Why are you here? We interested in beekeeping in Argentina about queen laying and queen beating. Argentina is a big country to produce a lot of honey. Top five in the world. Okay, Argentina es un país que produce mucha miel y de calidad, mucha miel, que es uno de los top five en el mundo, de los primeros exportadores en el mundo, y que ellos tienen interés en conocer más sobre la cría de reinas, la producción de reinas, que en nuestro país está muy desarrollado. Bueno, Tailandia también es un país exportador de mieles. ¿También exportan sus productos como jalea real, cera? Are you export royal jelly? Yes. I export royal jelly to Japan. And others products? Poland. Pollen and yes. And honey too? Yes. Honey is mainly. And second is a royal jelly and some pollen. Exportan miel, es la primera exportación de la apicultura, jalea real a Japón y también polen. ¿En qué parte de Tailandia se hace la actividad de la apicultura? Which part of your country produce more honey? In your country, which region produce more honey? In North region. In the north. In the north of Thailand. En el norte de Tailandia, en la zona norte, es donde se produce más cantidad de miel. Es una actividad en expansión. ¿Cuántos apicultores están trabajando de esta actividad? ¿Y si es una actividad complementaria o en realidad este es un trabajo que puede desarrollar una familia para vivir? In your country, the beekeeping is an activity for the family. It's a complementary for the farmers. Or there's only beekeeper. The people is only produce working with honeybees. Oh no, mainly beekeeper is the owner orchard, food orchard. They have two occupations. Two occupations? Yes. Okay. And what is the principal, the main important occupation? Is the not main occupation. Not main? Some beekeeper. Is the beekeeping is the main income to their family. Okay. La apicultura es una actividad que se realiza a nivel familiar y ellos sí ven en la apicultura la posibilidad de una ocupación perdurable para las familias y también lo que mencionó en su presentación es que muchas personas desocupadas encuentran en la apicultura un modo de ocuparse y también la posibilidad que da el ambiente de Tailandia de poder producir no solamente miel, sino también polen, propóleo y jalea real, hace que puedan tener una gran parte del tiempo ocupada. Es decir, no solamente se dedican a la cosecha de miel, sino que también producen los otros productos de la colmena. Indudablemente, dos regiones totalmente distintas, Argentina y Tailandia. Tailandia es un país de mucho calor y eso tal vez favorezca en parte la apicultura, por lo que notamos acá en la reunión es muy similar entre Argentina y Tailandia. Pero el hecho de tener mucho calor durante todo el año favorece más al apicultor o está como nosotros medios complicados en el invierno. Lo que comentaba en la presentación es que ellos tienen sí calor durante todo el año y también tienen floración durante todo el año. Por allí uno no conoce en profundidad cómo es la apicultura en Tailandia, pero da la sensación de que el potencial de producción es mayor. O sea, ellos producen 30 kilos de miel por año, por colmena. Pero tienen como seis cosechas al año. Claro, hacen seis cosechas y tienen, por lo que mostró, floraciones durante todo el año. Uh-huh. La verdad que habría que ver cómo es la tecnología de producción allá, pero bueno, es un lugar de floración espontánea y continua durante todo el año. ¿Qué diferencias de precios hay entre la miel argentina, por ejemplo, y la miel tailandesa? Te metí en un lío, te puse en un lío. Y la diferencia de precio. Hablamos a nivel dólar, ¿no? ¿Qué es eso? Sí. Which is the price the honey for export? I have the pie of to buy from beekeeper. In this year is 78 baht per kilo. In dollar is allowed $2.8 per kilogram. $2.80 por kilo el dólar. El miel. La miel. El precio de la miel es de 2.80 de dólar. ¿Las normas sanitarias son similares para exportar en cuanto a lo que hace también Argentina? En realidad las normas sanitarias dependen del país que compra. O sea, son... Claro, que es el que exige. De manera que si los dos países vendemos a un mismo país comprador, la exigencia es la misma. Es decir, la exigencia respecto de la calidad de la miel está más bien regulada por quien compra que por quien vende. Y digamos que las diferencias de precio a veces se dan por la calidad que ofrece el productor. Bueno, en este caso Tailandia no solo exporta, sino que a su vez importa miel. Sí, es verdad. En su presentación ella manifestaba que Tailandia importa para el consumo interno. Tienen un consumo interno importante. ¿Visitaron algún apiario ya acá en Argentina? Vamos ahora. ¿Ahora? Ahora vamos a visitar apiarios y salas de extracción también. Bueno, para finalizar, ¿cuáles son los objetivos desde ProAPI con este intercambio con países de Europa y, por qué no, otras posibilidades que se puedan dar? Sí, Tailandia tiene, digamos, mucho desarrollo en lo que es el marketing de productos de la colmena. El uso de productos manufacturados a partir de lo que para nosotros son subproductos de la colmena, que es propóleo, polen. A nosotros nos resulta interesante conocer cómo son esos desarrollos, cómo ellos se organizan. Son pequeños apicultores que también se organizan y a través de centros apícolas comercializan los productos. Desde lo que es Argentina es conocer un poco más cómo hacen la apicultura en otro país, y también es necesario visitarlos para poder tener mayor, digamos, una idea más acertada de, digamos, en qué podemos trabajar juntos. Pero en principio lo que es todo el desarrollo de productos que tiene Tailandia es muy interesante. ¿Cómo están organizados nuestros apicultores? Es más bien técnico. Muchas gracias. Gracias a ustedes.